Bueno, hoy lo que vamos a ver es cuatro, por llamarlo de alguna manera, cuatro visiones teóricas sobre el Estado, algunas de ellas muy emparentadas, otra una no tanto con las otras tres, y que están también vinculadas, en algunos casos íntimamente vinculadas, con el texto que van a ver después en los prácticos, que es el de Lenin sobre el Estado y la Revolución. Los textos a los cuales voy a hacer referencia aquí, que es, insisto siempre, de manera fragmentaria y casi antojadiza, digamos, cada uno de estos textos y sobre todo cada uno de estos autores daría para seminarios especializados al respecto. Acá simplemente cumple con la función de presentar distintas visiones y cómo algunos temas comunes, tópicos comunes, son tratados por los distintos autores. En este caso vamos a referir a Marx y Engels con el Manifiesto del Partido Comunista, un fragmento muy breve de Economía y Sociedad de Max Weber sobre los tipos de dominación, un texto de Antonio Gramsci que es Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado moderno, y un texto bastante de los más conocidos de Althusser, de Luis Althusser, que es Ideología y aparatos ideológicos del Estado, que muy probablemente algunos o todos de estos textos ustedes ya los hayan visto en alguna otra materia, lo cual favorece lo que abunda no daña, dice un dicho. Así que, y siempre uno cuando vuelve a ver estos textos en otra clave, en otro contexto, termina enriqueciendo la lectura. Para recapitular, dado que la última clase fue hace bastante tiempo, 12 más 15 días, nosotros habíamos visto que en una conceptualización de temas del Estado habíamos trabajado sobre un texto también ya a esta altura medio clásico de Guillermo O'Donnell, llamado Apuntes para una teoría del Estado, en donde Guillermo O'Donnell planteaba así algunas disquisiciones sobre la cuestión del Estado, definiendo a el Estado como el aspecto puramente político de la dominación social, que es un fenómeno más vasto y que excede el tema político, y que instalaba el tema de la dominación en las relaciones sociales de producción, que no solo no eran externas a las clases sociales, así enfrentadas de manera contradictoria en cuanto a sus intereses, sino que esas relaciones sociales de producción son las que constituyen a esas clases sociales. Con lo cual, la conclusión lógica a la que arriba, en este caso, O'Donnell, es a no se puede, digamos, el Estado no es un objeto, una cosa susceptible de ser tomada o arrebatada o conquistada y demás, sino que lo que hay que modificar son las relaciones sociales de producción que le dan sentido a esa forma Estado, podríamos decir, de alguna manera. Bueno, ahora vamos a ver, en estos cuatro textos, ninguno de ellos se refiere específicamente a este enfoque sobre la problemática del Estado, me están llamando. Ninguno de ellos se refiere específicamente, pero vamos a tratar de plantear los puntos centrales de cada uno de ellos y después ver cómo encontramos puntos en común o puntos disonantes respecto de esta cuestión. Cabe aclarar que alguno de los autores que vamos a ver va a correr en desventaja con Guillermo O'Donnell. De alguna manera, Guillermo O'Donnell pudo acceder al diario del lunes. Entonces, algunas de las conclusiones a las que arriban son posteriores a, por ejemplo, la caída de los regímenes socialistas, como se lo llaman, realmente existentes. Entonces, hay una, por ejemplo, uno no podría decir que Zapallo, Marx, no se dio cuenta de esta cosa. Bueno, fue bastante, más allá de que uno podría decir que Zapallo en algunos aspectos, y vamos a tratar de decirlo, acá no lo vamos a considerar sagrada escritura ni mucho menos, pero hace bastante más de un siglo que fue escrito en este caso el texto que vamos a ver, y hay que echarle un manto de piedad a algunas de las afirmaciones que luego no fueron comprobadas en la práctica. Lo mismo uno podría decir con Gramsci y en menor medida con Althusser. De estos cuatro textos, el texto más cercano a nuestros días es el de Althusser, que es del 70-69. No obstante, ustedes saben que diversas cuestiones de lucha en el campo ideológico, supremacía de el paradigma neoliberal, caída de los regímenes socialistas realmente existentes, le dieron origen a una serie de autores o de corriente teórica que, sin abdicar de la teoría marxista de origen, son conocidos como los postestructuralistas, que en realidad hacen como una revisión crítica de algunos de los planteos, entre otros, de Althusser en su momento. Y después tenemos, como en otro equipo que casi no se toca con este, a Max Weber, en donde vamos a ver una caracterización sociológica de los tipos históricos, tipos ideales de dominación existentes, y tratando de definirlos en un andarivel bastante distinto, con lo cual vamos a esforzarnos para encontrarle algún punto en común o de contacto con los otros autores y lo que nos interesa en este caso para nuestro curso. Lo ideal hubiera sido, cosa imposible por cuestiones de presupuesto, lo que hacen algunos medios periodísticos, de pasarle tres preguntas a los cuatro autores y que ellos la contesten, y entonces uno podría ponerse en común. No alcanzó el presupuesto para eso, entonces vamos a forzar un poquito algunas de las cosas que ellos dijeron. No nos queda otra, y a ellos no les queda otra que aceptarlas porque están en otra instancia en este momento. Así que no tenemos riesgo de sufrir ninguna cuestión judicial. Vamos a los textos. Bueno, el Manifiesto del Partido Comunista, texto que, hasta donde yo entiendo, se debe seguir viendo en la materia de historia, seguramente en Historia General 1. En realidad es como una necesidad política de pasar de la teoría a la praxis, en donde, bueno, en su famoso inicio de Un fantasma recorre Europa y demás, está planteado claramente el objetivo, y es que ya que en la terminología marxista, ya que los burgueses construían toda serie de mitos sobre ese fantasma, la necesidad de plantear un manifiesto donde diga esto es lo que pensamos y esto es lo que va a pasar con cierta idea teleológica del pensamiento, es decir, que esto prediciendo el futuro, y por eso vamos a el Partido Comunista que estamos fundando se proponen estos objetivos. Dejen de fabular, eso sería un poco el mensaje. Para llegar a esto, bueno, desde una perspectiva histórica, lo primero que van a plantear, sustancial ahí Marx y Engels, es que de alguna manera el motor de la historia en todos los tipos de sociedades es la lucha de clases. clases, algunas de ellas ni siquiera constituidas con lo que hoy podemos entender como clase, pero siempre en todos los momentos el amo y el esclavo, el señor feudal y el vasallo, digamos, todo momento histórico tuvo como motor la historia de clase, la lucha de clase, perdón. Y hay un dentro de esa de ese derrotero de la lucha de clase en los distintos estadios históricos y las distintas formaciones sociales, para hablar con un poquito de propiedad, los autores van a destacar el papel históricamente revolucionario de la burguesía, porque lo que ellos van a señalar es que la burguesía, por el propio modo de producción y sistema de relaciones de producción que instauran, engendran en sí mismo su destrucción, ¿no? Esta cuestión, si se quiere, paradojal, que cuanto más eficaz es el sistema capitalista o el modo social de producción, las relaciones sociales de producción capitalistas, más cerca están de su autodestrucción, porque lo que diferencia a esta formación social de las anteriores es que al ser la obtención de lucro y la explotación de unos hombres sobre otros y la búsqueda de la máxima eficacia, que se traduce en la máxima ganancia, esto genera las condiciones para, según esta línea de pensamiento, genera las condiciones para que ese sistema, ese modo, sistema de relaciones, encuentre su autodestrucción. Y es más, en una frase que no carente de poesía, se plantea ahí en el texto que no solo engendra su muerte, su destrucción, sino que incluso formatea de alguna manera, o no solo genera las armas que van a terminar con el sistema, sino que también crea o constituye a los sujetos sociales que van a ser los que van a empuñar esas armas para terminar. En este caso hay una clara referencia al proletariado, ¿no? A la clase social proletaria, que se define, y en esto hay bastante acuerdo, incluso con O'Donnell y su diario del lunes, como dijimos recién, en que lo que define la diferencia entre la clase de los propietarios, la clase burguesa, y la clase de los trabajadores o proletarios, es la posesión o no de los medios de producción. Una de las razones que fundamentarían esta idea de la autodestrucción del propio sistema es que la condición de existencia de la burguesía es revolucionar continuamente el modo de producción, y con ello las relaciones de producción que establecen las relaciones sociales. Entonces, ¿en qué consistiría desde este punto de vista la revolución proletaria, digamos, el objetivo último que se plantea la constitución del Partido Comunista? Consiste en que la clase proletaria, la clase subordinada en términos más modernos, la clase dominada, pase a ser la clase dominante. Ese sería el objetivo último. Concretada la revolución, la clase proletaria debería tratar de quitarle todo el capital posible a la burguesía, ir centralizando los medios de producción en manos del Estado. Aquí el Estado aparece como aparato estatal, sino también como una instancia de transición, digamos, del texto que hacíamos referencia recién, del Estado y la Revolución, que ustedes tenían que leer para las comisiones de prácticos, en realidad se plantea claramente el problema ese de la transición de la revolución, la dictadura del proletariado, diríamos, al socialismo, que es una instancia superior en la cual el propio Estado se disuelve porque ya no hay, en esa sociedad ya no hay distinción de clases y no hay necesidad de un aparato político explícitamente coercitivo o represivo como se lo piensa el Estado de esta perspectiva. Y este sería, digamos, a grandes rasgos el planteo de la concepción en el manifiesto del Partido Comunista de el Estado, un Estado claramente resumido en el aparato estatal, es decir, para ir tendiendo puentes o marcando diferencias con lo ya visto, acá aparece claramente como algo conquistable, algo material el Estado, y que debe ser puesto al servicio de las clases sociales dominadas a los efectos de terminar con la explotación del hombre por el hombre y en última instancia terminar con la necesidad de constituir un aparato represivo bajo la forma del Estado. Esta es una de las miradas, la mirada más originaria, digamos, del pensamiento marxista, y que vamos a ver que en dos autores enrolados, digamos, en esas filas, más claramente Gramsci como incluso como líder político del Partido Comunista Italiano, pero digo, y por ahí Althusser debíamos hacer esa distinción entre marxistas y marxianos, digamos, los seguidores de la teoría y los que además de seguir la teoría la llevan a la práctica política revolucionaria. Vamos a ver cómo con el paso del tiempo hay algunos agregados muy respetuosos, muy aclarando que de ninguna manera Marx estaba equivocado y demás, pero que cuando uno ve lo que se plantea, en algunos casos no llega a ser un planteo antagónico, pero bastante distinto. Sobre todo en el caso, ya Gramsci abre la puerta a otras posibilidades dentro de una dogmática bastante cerrada, originaria, y Althusser ya le agrega algunos otros elementos para pensar esta cuestión de la lucha de clases, la revolución y cómo el Estado burgués se las ingenia para legitimar todos los días el sistema de explotación, digamos, en donde permite contar con más elementos para poder pensarlo. El otro autor que no tiene que ver con esta tradición, lo cual, pero no deja de ser uno de los pensadores claves del capitalismo y de su estructuración social y económica y demás, es Max Weber, que en una obra inconmensurable hasta por lo voluminosa de que se llama Economía y Sociedad, su obra más importante, también esta Historia Económica General, le dedica un fragmento a los tipos de dominación existentes en todas las sociedades históricas y va a definir el tema de dominación en términos bastante divergentes con, o por lo menos con poco punto de contacto con lo que lo hace la tradición marxista. Para Max Weber, dominación es algo así como la probabilidad de encontrar obediencia en otro contingente humano, digamos, esa sería la dominación, es la probabilidad, ni siquiera la certeza, de que se pueda conseguir desde una posición dada que otros contingentes, conjuntos humanos sean capaces de asumir obedientemente los mandatos emitidos. esta autoridad, diría Max Weber, puede descansar en diversos motivos, o esta sumisión vista desde el otro lado puede descansar en diversos motivos que van desde lo que podría ser un hábito, una habituación inconsciente, digamos, si las cosas funcionaron siempre así, está bien, es así nomás, o hasta consideraciones más de carácter racional. De más está decir, acá hago una digresión, de más está decir que la presentación de estas categorías por parte de Max Weber son de una escritura muy distinta a la de Marx y Engels o al propio Gramsci y Althusser, digamos, en donde aparece como una especie de escritura neutral, objetiva, científica, sociológica, positiva, diría yo también, en términos de describir lo existente sin tomar partido, más allá de que en la propia descripción hay una tendencia a resaltar la racionalidad por encima de cualquiera de los otros motivos que legitimarían la dominación o la posición dominante. Hago la digresión de la digresión. En el caso de Marx aparecen en el caso de Marx y Engels aparecen algunas cuestiones no sorprendentes a esta altura de la historia, pero de un eurocentrismo bastante marcado, lo cual no lo planteo en términos de discriminación moderna, sino en términos de los límites para pensar la cuestión de cuando se traslada el esquema de clases dominantes, clases dominadas, a naciones dominantes, naciones dominadas, ahí bastante cruje. Además, a otro de los importantes teóricos y dirigentes marxistas como León Trotsky, necesitó su exilio forzoso en México para comenzar a comprender algunas de las cuestiones llamadas cuestiones nacionales que en esta versión originaria de Marx, el Partido Comunista, dice desaparecerán las diferencias entre las naciones no existen, la dinámica de desarrollo capitalista iguala a todas las naciones civilizadas, luego los proletarios no tienen nación, lo único que tienen es un enemigo de clase al que derrotar. Bueno, en ese adjetivo civilizado aparece con mucha claridad la idea de que yo, para decirlo rápidamente, la denominaba como eurocentrista. Y también nos hace entender por qué algunos partidos revolucionarios en la Argentina fueron históricamente, hoy han suavizado, pero fueron históricamente sarmientinos, por ejemplo. Esta idea de lo civilizado, de lo extranjero europeo civilizado y lo americano nativo bárbaro sería. Uno empieza a entender lo que en apariencia era una contradicción flagrante de ciertos pensamientos o de la línea ideológica, en realidad tenía que ver con las lecturas iniciales, o para decirlo en términos religiosos, con las sagradas escrituras, ¿no? La interpretación de esas sagradas escrituras en este lugar del mundo muchas veces han limitado la capacidad de comprender a la propia sociedad y a las clases sociales realmente existentes. Cierro la digresión y volvemos a Max Weber. No sé cómo voy a hacer para editar esto en el audio, pero bueno, alguna forma vamos a encontrar. Max Weber, otra de las cuestiones que va a plantear es que no toda dominación es de tipo económica ni por motivos estrictamente económicos, pero que cualquier tipo de dominación social requiere de un cuadro, un aparato administrativo que sea capaz de ejercer esa dominación. Ejercer lo que él diría, esa probabilidad de encontrar obediencia en los sujetos dominados. La otra cuestión que va a plantear Max Weber es que ninguna dominación se contenta con esta condición necesaria pero no suficiente, que es obtener obediencia. Eso sería el piso, digamos, de esa relación de dominación, sino que lo que se busca en última instancia es también no solo ejercer la dominación, sino que esa dominación sea vista o sea creída como legítima, que hay una legitimidad. ¿Por qué? Porque esa valoración de legitimidad sobre esa dominación vendría a ser la garantía de perduración de la dominación. Si yo domino por cuestiones afectivas, económicas, emotivas y demás, esa relación se puede terminar en algún momento. En cambio, si los motivos de mi dominación además me legitiman del lugar del que imparte órdenes, que de eso se trataría, o de hacer cumplir determinados preceptos y demás, eso estaría garantizando la perduración de esa relación social entre dominantes y dominados. Para traerlo a temáticas más actuales, es el requerimiento de, por ejemplo, en los estados modernos o en los gobiernos modernos, no solo contar con la legalidad de su lado, sino también con la legitimidad. Digamos, uno, para ponerlo en un ejemplo pueril, un partido político va a elecciones y legalmente se impone por el sistema electoral, legalmente, y se impone en comicios limpios y demás. Pero además, en los 4 años de ejercicio de poder, constantemente se debate por legitimar esa mayoría obtenida en un proceso electoral con diversos elementos, a través del propio ejercicio del gobierno, las medidas de gobierno, la forma en que se comunican esas medidas de gobierno. No, un gobierno no se queda en la, aunque a veces, cada uno de ustedes estará pensando algún ejemplo más o menos cercano o actual, si quieren, en donde dice, a veces se piensa en un sistema, pues, hay dos líneas internas que compiten ahí. Volviendo, bueno, entonces está el tema de la, además de la condición, del prerequisito básico de la dominación según Weber, que es obtener obediencia, también que haya creencia de legitimidad sobre quien ejerce la dominación. Y ahí es donde vamos al centro de este tramo de economía y sociedad, donde Weber formula los 3 tipos ideales de dominación legítima, ¿no? Que serían de carácter racional, de carácter tradicional y de carácter carismático. Digamos, la dominación racional, dominación tradicional y la dominación carismática. Bueno, la primera de ellas, la dominación de carácter racional, es la que emana de la creencia en la legalidad estatuida, instituida de alguna manera. Lo que sería la autoridad legal. Después vamos a hacer algunas consideraciones sobre esto. La segunda, que es la de la autoridad tradicional, es decir, de carácter tradicional, descansa en la creencia de, con un dejo de ironía lo plantea Weber, la santidad de las tradiciones, es decir, que se remontan desde tiempos lejanos, y quien es señalado o indicado como el persona indicada para ejercer esa autoridad tradicional es obedecida por esa cuestión. Ahí estamos en el caso de la autoridad tradicional. Y por último, la de carácter carismático, que tiene que ver con la autoridad que descansa en la entrega a la santidad, al heroísmo o a las virtudes extraordinarias, la ejemplaridad de una persona con capacidad de mando, en donde ahí se presenta la autoridad carismática. Lo que va a decir Weber es ninguno de estos tres tipos ideales, por eso son ideales, se presentan en formato puro, o sea, más bien en los distintos momentos históricos y en los casos que se analicen va a aparecer de manera combinadas al menos dos de ellos. Por supuesto, Max Weber aquí no emite un juicio de tipo categórico respecto a lo que yo le señalaba al principio, cuál es de estas tres tipos de autoridades legítimas es la superior, la más eficaz, la deseable y demás. Sí, en lecturas posteriores aparece claramente, sobre todo en ciertas corrientes políticas vinculadas al republicanismo, al liberalismo y demás, aparece claramente como que la mejor de las legitimidades es la legitimidad racional, porque no está sometida al arbitrio de las personas, de los sujetos, sino que es la ley, es la forma, digamos, por decirlo mal y pronto, es la forma por encima del fondo, digamos. Acá lo que importa es que las formas se respeten, que se respeten las leyes, independientemente de para qué sirven esas formas, digamos. Esto planteado sabiendo que no hay ningún liberal en la sala ni ningún republicanista, si no me cuidaría más de dar argumentos más consistentes. Pero digamos, argumentando por el absurdo, es como si lo importante es que funcionen las instituciones, no se sabe muy bien para qué, ni qué pasa con las personas que están sometidos a las decisiones de esas instituciones. Lo importante es el cómo y no el qué, diríamos en términos más periodísticos. Y digamos, de alguna manera eso emana de esta idea de la superioridad de o lo más avanzado de este tipo de legitimidad racional por sobre otras legitimidades. Y esto aparece, ya que dije periodístico, esto aparece mucho en los medios de comunicación, no solo refiriéndose a cuestiones de la vida política local nuestra, sino muchas veces con juicios, ahí sí, discriminatorios, muchas veces rayanos con la ignorancia, cuando se juzga a países lejanos en donde con valores racionales eurocéntricos se juzga a otras culturas, otros sistemas políticos y demás como si fueran cuestiones poco civilizadas. El exotismo del cual se puede hacer referencia de sociedades. Entonces, tenemos, para sintetizarlo de manera bastante forzosa, tenemos tres tipos de dominación ideal, de dominación legítima ideales, el de autoridad racional, autoridad tradicional y autoridad carismática, y que estos tipos se presentan en la historia concreta de manera combinada, no se presentan de manera ideal. Acá voy a dejar el tema de la autoridad de tipo carismática, porque vamos a volver una y otra vez, no solo, sobre todo en el periodo de la constitución del Estado Nacional Popular, el surgimiento del peronismo y demás, sino también nos va a servir hacia el final del programa cuando pensemos algunas cuestiones vinculadas a el nuevo tipo de Estado que uno puede hipotetizar que se está construyendo en este momento en Sudamérica, el resurgimiento o revalorización del populismo, bueno, algunas cuestiones en donde la cuestión carismática aparece con toda potencia y, como bien diría el viejo Weber, mezclada, digamos, porque ahí vamos a ver, para adelantar un título, que es en dos gobiernos, las dos únicas dos leyes de radiodifusión en la Argentina, leyes, digo, sancionadas por el Congreso de la Nación, paradójicamente fueron sancionadas durante dos gobiernos tildados de no respetar la calidad institucional, la división de poderes y demás. Todos los otros gobiernos que hicieron en su momento, algunos electos, otros constituidos como dictaduras, que hicieron una especie de catecismo de las instituciones, la democracia y demás, a la hora de regular los medios de comunicación lo hicieron por vía de decretos, decretos de necesidad y urgencia, o simplemente dejando que pase lo que tenga que pasar, que el mercado decida y que no sea las instituciones democráticas las que intervengan. Con lo cual, digamos, es interesante ver cómo estas figuras abstractas, ideales, cuando uno las pone a jugar en el análisis histórico concreto, pueden ser bastante más interesantes. Y nos pueden servir también para desmitificar algunas cuestiones. El tercero de los textos y autores que aquí incluimos en este amable carrusel sobre las cuestiones, visiones sobre el Estado, es el del compañero, el compagni Antonio Gramsci. Como ustedes saben, Antonio Gramsci no solo es un teórico importante del así llamado marxismo occidental, sino que fue un líder político y que buena parte de estas conclusiones y estas disquisiciones, algunas de ellas necesariamente rebuscadas por el modo de escritura, fueron hechas desde las cárceles del fascismo italiano, digamos. No sé cuán habituados ustedes estaban a leer textos de primera mano. Hay mucha bibliografía que explica a Gramsci, pero no sé cuán habituados estaban a leer a Gramsci de primera mano, y la verdad que es una escritura medio desordenada, casi tanto como mis exposiciones, pero con digresiones y demás, y con una obsesión notable, muy, muy llamativa, en este caso en donde Gramsci parece pelearse, tratar de interpretar a un clásico de la ciencia política, el Príncipe de Maquiavelo, pero además discute con filósofos de la época, con historiadores y demás. Y en algunos casos pareciera perder rumbo, pero siempre me parece que es reconfortante volver a ciertas lecturas que por ahí uno las tenía, insisto, nuestra carrera es muy proclive a ello, tenemos algunas nociones así medio descolgadas en nuestra formación sobre el bloque histórico, el rol de los intelectuales, el concepto de hegemonía y demás, pero cuando uno pone en el contexto adecuado, normalmente revaloriza aún más alguna de esas contribuciones. Bueno, lo primero que va a plantear Gramsci, o por lo menos que yo voy a seleccionar de lo que plantea Gramsci para decirlo correctamente, no quiero cometer el mismo error que cometen todos los fines de semana los periodistas deportivos, que dicen tal director técnico tiene dudas sobre cómo va a formar el equipo. No, el que no sabe es el periodista. El técnico sabe perfectamente cómo va a formar. El periodista dice que tiene duda el técnico, cuando en realidad lo que el periodista no tiene es información. En este caso, no es lo más importante según Gramsci, sino es lo que yo, de manera arbitraria, recorto para a los fines de esta materia, y que no necesariamente es lo más importante. Decía, para analizar correctamente, una de las cuestiones que plantea Gramsci importante a mi juicio es, yendo a a textos originales de Marx, que es el prólogo de la crítica de la economía política, donde plantea dos cuestiones orientadoras del razonamiento posterior. La primera es, ninguna sociedad se da tareas para las cuales no haya condiciones previas para que se puedan dar, o que esas condiciones estén en formación y desarrollo, condiciones sociales. La segunda de las afirmaciones es que, por el contrario, ninguna sociedad desaparece y es sustituida hasta tanto no sean desarrolladas todas las formas de vida, dice el texto original, que estaban implícitas en ese modo de producción. Digamos, son dos afirmaciones genéricas. La primera de ellas, para mi gusto, con un que roza la tautología, esto es el argumento circular, pero que justamente por eso es atractiva para ser utilizada. Digamos, esta idea de yo analizo con posterioridad un momento histórico y digo, fracasó tal intento de cambio revolucionario, fracasó porque no estaban dadas las condiciones para entrarle, las condiciones sociales objetivas para que ese cambio revolucionario se produjera. Otra vez volvemos al ejemplo del diario del lunes, digamos. Claro, el problema no es de carácter analítico y teórico posterior, sino para el que está haciendo praxis política, de cómo interpretar esos indicios y cómo no confundirse. Buena parte de la historia de los partidos revolucionarios tiene que ver con esto de confundirse, porque hay algunos de ellos que llevan varias décadas sin haber concretado ningún paso. Y espero que esta chica no sea de una... Después de las 7, hasta después. Gracias. Claro. Parecía joda, pero... Juro que no sabe, no las conocí. Dicho esto, la otra cuestión que plantea Gramsci ahí en términos de toma esta, eso es más de... Claro, sí, él lo toma y después lo retoma para el análisis histórico concreto, ¿no? Esto quería hacer una digresión más. Gramsci está leyendo a Maquiavelo, al príncipe, en clave de cómo utilizar esos consejos esos consejos pragmáticos, digamos, para ser utilizados en el análisis histórico y en la praxis política. No es un ejercicio de entretenimiento intelectual el que hace, sino que todo el tiempo está tratando de plantear cómo hacer un análisis histórico correcto que, en última instancia, al igual que los objetivos explícitos del manifiesto del Partido Comunista, sirvan para producir el cambio revolucionario, con lo cual alguien podrá decir que la verdad es revolucionaria, que es una de las... también de uno de los principios planteados, pero en realidad, más que la búsqueda de la verdad, acá lo que se busca es la eficacia en el cambio revolucionario. Si es con la verdad de tu parte, mucho mejor. Algún cientificista podría pasarme por las armas, por lo que acabo de decir, pero no hay ninguno en la sala tampoco. Entonces... otra cuestión que plantea Gramsci, teniendo en cuenta este precepto de Marx, de los dos que señalamos, es que lo que hay que distinguir en el momento del análisis político son lo que él llama los movimientos orgánicos, es decir, los relativamente permanentes, de lo que podríamos llamar los movimientos coyunturales. Es decir, en el análisis de la realidad histórica concreta, aparecen estas dos cuestiones. Indicadores que son de carácter estructural, diríamos en un lenguaje más actual, lo que Gramsci llama orgánico, e indicadores que son de carácter más coyuntural. Estos dos tipos de indicadores, de alguna manera, nos remiten a lo que mencionábamos en la clase anterior de la metáfora de estructura y superestructura. Obviamente, yo al denominarlos estructurales ya adelante, digamos, son los indicadores estructurales son aquellos que forman parte de la base económica del sistema, de, en este caso el sistema capitalista de producción. Los coyunturales están más vinculados al terreno de la superestructura, en este caso ideológica. Y es por eso que Gramsci dice, hay que tener un análisis equilibrado y que goce de cierta justeza para no cometer los dos excesos que se pueden cometer, los dos errores por exceso. En un caso, un error por economismo, dice, también lo podríamos traducir, debe tener que ver con la traducción, también lo podríamos referir como economicismo, esto es de decir, la sobredeterminación de la base económica en última instancia es lo que prima y lo demás no importa nada, o por el contrario, un defecto por exceso de ideologismo, es decir, muchas veces asociado al voluntarismo, que se puede ver en un efecto coyuntural las posibilidades o las condiciones en las relaciones de fuerza como para que el cambio revolucionario esté. Después en el mismo texto Gramsci pasa a analizar la cuestión de las relaciones de fuerza, si ahí habla de tres niveles y demás, en donde aparece lo político y demás. Pero en el caso de los orgánicos tendrían que ver con lo que él denomina, incluso a mi gusto en un exceso de cientificismo, dice, son movimientos objetivos capaces de ser medidos con los instrumentos de las ciencias físicas y naturales, dice. Se está refiriendo a un análisis de la situación objetiva de las relaciones de producción en ese sistema dado. En este caso, Gramsci siempre lo hace en referencia al sistema de producción capitalista, que pueden ser medidos objetivamente. En cambio, en clave ideológica, los otros elementos son entendidos de manera más subjetiva y por eso se podría cometer el error por exceso de ideologismo. Justamente respecto a lo que te señalaba recién, dice, en cuanto al análisis y la cuestión de las relaciones de fuerza. Relaciones de fuerza, ¿cómo decirlo en terminología no gramsciana? Las relaciones de fuerza sería un análisis entre dos contendientes, en este caso la clase burguesa y la clase proletaria, de cómo están en cada momento dado esas relaciones de fuerza, hay una acumulación en esa lucha de clases que puede permitir inclinar la balanza para un lado o para otro, partiendo de la base de un cierto equilibrio inestable, si bien con clara dominación de la burguesía en términos de un sistema de producción capitalista, remitiéndonos a O'Donnell, porque si eso no fuera así, no estaríamos en relaciones sociales capitalistas. Pero que se puede distinguir distintos niveles. Estos niveles, que son tres, que distingue, dice Gramsci, que hay que distinguir en el análisis de las relaciones de fuerza, son una relación de fuerzas sociales, una relación de fuerzas políticas y una relación de fuerzas militares. Estos serían los tres niveles que habría que tener en cuenta a la hora de un análisis en un momento concreto, histórico, para poder determinar en última instancia lo que el propósito que se plantea de todo este tipo de análisis, que es si están dadas las condiciones para el cambio revolucionario y para la consecuente acción política tendiente a ayudar, digamos, las condiciones subjetivas que son las que se aportan desde la voluntad de un contingente humano, un partido político y demás, deberían previamente desde esta perspectiva contar con las condiciones objetivas para que eso no lleve al fracaso. Un poco tomando las dos primeras máximas planteadas por Marx, esto de ninguna sociedad toma tareas para las cuales no haya condiciones objetivas previas para poder llegar a buen puerto, sería. En el caso de la relación de fuerzas sociales se refiere justamente a este análisis objetivo de cómo está la estructura económica y social. Un análisis de cuál es la situación de la clase burguesa y de la clase proletaria en los términos del funcionamiento del sistema de producción y de las relaciones sociales que emanan de eso. En el caso de en el segundo nivel, el del análisis de las fuerzas políticas, tiene que ver con analizar la homogeneidad, el grado de autoconciencia y el grado de organización de, en este caso ya claramente, de el sector de la clase subalterna en terminología gramsciana. Y por último, la relación de las fuerzas militares, digamos. Esto que puede, sacado de contexto, puede sonar a extemporáneo, ¿no? Venimos hablando del Estado, venimos hablando de la lucha de clases y demás, o venimos hablando de una objetivación del sistema de las relaciones sociales de producción existentes y demás. Gramsci tenía muy en claro el tema de que dadas las condiciones objetivas para el cambio revolucionario, hacía falta que ese cambio se diera de manera más o menos violenta, y ahí es donde entra a jugar el nivel de el nivel militar, digamos, en el análisis, digamos. Es más, hay toda una temática que no vamos a ver acá, en donde Gramsci se refiere a las revoluciones pasivas como una especie de degradación de la revolución, porque un cambio realmente revolucionario implica algún grado de violencia, porque los privilegios de la clase dominante, que va a dejar de serlo, nunca son abandonados de esta perspectiva de manera voluntaria. Después hubo otros intentos y otras con el correr del siglo XX que trataron de explorar otros caminos y demás, pero en el momento en que Gramsci piensa el cambio revolucionario, lo piensa en esos términos. A la pasada, ahí hablando de varias cosas, Gramsci nos da una definición de qué es para él el Estado. Y a mí, a esto yo me refiero con que yo recorto cosas que nos sirven a los efectos de nuestro relato particular que tiene que ver con esta materia y no necesariamente con lo más importante de la obra. Gramsci dice que el Estado es todo el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente, o clase dominante, podríamos poner ahí como sinónimo, no solo justifica y mantiene su dominio, sino que logra obtener el consenso activo de los gobernados. Digamos, el Estado sería, para decirlo en otros términos, sería la suma de instancias que garantizan la capacidad coercitiva y coactiva del Estado, digamos, del aparato estatal, para sostener un sistema de relaciones sociales de producción determinado. Aquí hay una... Después lo vamos a... Si tenemos tiempo. Vamos a... Ustedes ven allá al fondo, me parece que están en oscuras, ¿no? Decía, después lo vamos a ver, pero para hacer un adelanto, es una visión que se acerca más, digamos, mayor distancia hay entre la definición originaria de Marx y Engels con la que vimos en la anterior clase sobre el planteo de O'Donnell, pero esta es una definición que se acerca un poco más en los términos, y ahora lo vamos a ver, lo plantea claramente Althusser. Dice, para Marx y Engels el Estado es el aparato represivo que oprime, es utilizado por la clase dominante para oprimir a la clase dominada. Alguna vez en estas aulas y en estos pasillos escuchamos todavía dicho así, derecho viejo, como si nada hubiera pasado esto. En el caso de Gramsci ya dice no solo la posibilidad de dominar, esto implica el uso de la fuerza, seguramente en primera medida, o la amenaza del uso de la fuerza como garantía de la aceptación de la dominación o de la obediencia, sino que también Gramsci agrega la obtención del consenso activo de los gobernados, es decir, que no solo obedezcan por temor al uso de la fuerza, sino además por convencimiento de que es lo mejor. Referido también al Estado, Gramsci va a plantear que, digamos, desacralizando de alguna manera lo que tiene que ver con el derecho como aparato jurídico emanado del Estado, cuando digo desacralizando lo diferencio de otras visiones, la visión racionalista, por ejemplo, de Max Weber, en donde lo que prima es la ley escrita, independientemente de quién sea el encargado de gobernar, impartir justicia, administrar el aparato estatal y demás. Decía, a diferencia de esa cuestión, Gramsci va a decir que la división de los tres poderes del Estado y el advenimiento de lo que podríamos llamar la doctrina jurídica, la dogmática jurídica surgida, son el resultado de la lucha entre la sociedad civil y la sociedad política en un determinado periodo histórico. Es decir, el ordenamiento jurídico en un periodo histórico no responde a ninguna verdad revelada y demás, sino que es el producto de, también en última instancia, de la lucha de clases. ¿Por qué hago esta aclaración? Que alguien puede decir, es una verdad de perogrullo, lo que no hacía falta llegar hasta esta instancia de la carrera para escuchar semejante afirmación. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente se, en visiones cargadas de o honestamente liberales o liberales manontropo, pero que a los efectos políticos se suelen utilizar, se distingue el terreno de la justicia del terreno de la política, como si la justicia fuera una especie de área incontaminada de intereses mezquinos, intereses parciales y demás. Bueno, la propia simbología de esta idea de la justicia como ciega, sorda y muda, que lo único que la mueve es la verdad, digamos, la justicia, la verdad. Además, y no, sí. ¿Qué diferencia hay entre sociedad política y sociedad civil? En los términos de Gramsci, la sociedad política es lo que tiene que ver con lo público, con el Estado. Y la sociedad civil sería el ámbito de lo privado. No el ámbito de lo privado en términos estrictamente económicos, digamos, no en términos de decir sociedad civil, empresa, no. Todas las actividades que se desarrollan al margen de lo público serían en esos términos la sociedad civil. Bueno, en esta viene bien, yo tenía miedo que tu pregunta me disparara a cualquier lado, pero me ordenaste. Así que pregunta más seguido. Lo que va a plantear Gramsci es que justamente en esta disputa entre la sociedad civil y la sociedad política y tomando como referencia la clásica división de los tres poderes emanado de la tradición liberal de la Revolución Francesa, va a decir, el poder legislativo, parlamentario, es el más vinculado en esa construcción ideológica, ¿no? Es el más vinculado a la sociedad civil, y el poder judicial sería una especie de intermedio entre la sociedad civil y la sociedad política, a pesar de que la propia justicia podría cargar contra el poder político, lo que nosotros llamamos el gobierno, el poder ejecutivo y demás. La otra cuestión que va a plantear Gramsci, en los términos que más o menos yo me venía refiriendo, y en la perspectiva del triunfo de un cambio revolucionario, dice, si todo Estado tiende a crear un nuevo tipo de civilización y un nuevo tipo de sociedad, también por ende tenderá a hacer desaparecer ciertas costumbres y actitudes y a promover otras nuevas. Por ejemplo, uno de los motores que mueve la participación de los ciudadanos en una sociedad capitalista es la libre iniciativa, la búsqueda de progreso individual, digamos, el incentivo para el esfuerzo individual que es premiado con la obtención de mejores condiciones de vida y demás, digamos, todo el relato vinculado a eso y que fue retomado en su momento por el neoliberalismo como crítica a una de las críticas fundamentales al estado de bienestar. Entonces dice, si todo Estado oficia de alguna manera como creador o aboga por la creación de un nuevo tipo de civilización y un nuevo tipo de ciudadanías, va a recurrir al derecho, que es el instrumento para lograr ese objetivo. Digamos, lo que conocemos como derecho, es decir, todo el entramado jurídico que regla las relaciones dentro de una sociedad, en esos términos yo planteaba el planteo de sacralizar al derecho, es un instrumento acorde para alcanzar los objetivos que en una sociedad dada se da a partir de la clase dominante que ejerce esa dominación, ¿no? Digamos, entonces, el derecho en todo caso, ¿por qué una vez se dice, pero al final se defiende más, un comentario cotidiano, se defiende más la propiedad si le afanaron el auto o si al otro le ocuparon la casa o le robaron dinero que la propia vida humana? Bueno, porque tiene que ver con que el entramado jurídico está organizado conforme a preservar determinados valores por sobre otros y que son coherentes en este caso con una sociedad de tipo capitalista en donde la propiedad privada es como una condición inexorable del funcionamiento del sistema de relaciones sociales de producción. Digamos, en otro tipo de sociedad donde la propiedad privada no existe, pasarán a primar otro tipo de valores. Podría ser, para seguir con el ejemplo, la vida humana por sobre cualquier otra cuestión, o para revisar algunos ejemplos realmente existentes, la revolución por sobre cualquier otra cosa. Digamos, lo que en algunos casos históricamente existente, y muchos de ellos fracasados, atentar contra la revolución, o algo que podría ser leído como atentar como la revolución, contra la revolución, era tan castigado o es tan castigado como atentar contra la propiedad privada en el sistema capitalista, porque en este caso el Estado cumplió un rol, la revolución, o la revolución identificada con el Estado revolucionario, cumplía o cumple un rol crucial en ese sistema social de producción. Por eso Gramsci dice, el Estado es un educador, digamos, del nuevo tipo de sociedad. El Estado proletario que imagina Gramsci, dice, tiene que ser un Estado educador de ese nuevo tipo de sociedad, y que en tanto opera sobre las transformaciones en la estructura económica. Por supuesto, lo primero que hay que revolucionar son esas relaciones de producción que están en la estructura económica. Eso no implica que haya que dejar que las transformaciones en el campo supraestructural, la superestructura jurídica, ideológica, cultural, bueno, todos los niveles que podamos distinguir de la superestructural, no, que lo primordial sea transformar la estructura económica, no quiere decir que hay que dejar que las transformaciones superestructurales se den de manera espontánea. O sí. ¿No sería necesario para desde otra perspectiva? Sí, Gramsci lo plantea en esos términos. Desde otra perspectiva, o por lo menos desarrollando el argumento iniciado por Gramsci, hoy hay algunos autores que plantean, dicen, no solo no hay que, no se puede pensar que esas transformaciones se den de manera espontánea, sino que necesariamente hay que darla incluso para tener éxito con las transformaciones estructurales. Pero eso sería como una visión más avanzada, diríamos, o más actual. Por último, Gramsci blanquea al final del fragmento del libro que nosotros escogimos como bibliografía, blanquea esta comparación, de qué habla cuando habla del príncipe, por qué tanto interés, más allá del interés que todavía reviste la obra de Maquiavelo, dice, por qué estos consejos del príncipe, por qué yo le he dedicado tantas horas de mi vida. Más allá de que no había demasiados entretenimientos en la sombra, pero ¿por qué con tanta minuciosidad lo ha examinado y demás? Dice, el príncipe, si lo traducimos en la actualidad, el príncipe es el jefe de Estado. Y el jefe de Estado puede ser el jefe de Estado, puede ser el jefe de un partido que está queriendo llegar al Estado para transformarlo, y eso lo lleva a decir, el jefe es el partido político, el príncipe es el partido político. Digamos, el partido político, que al mismo tiempo que Gramsci está pensando una metodología de análisis histórico concreto para analizar correctamente las distintas etapas, en el mismo momento está pensando en la construcción de esa fuerza política que sea capaz de transformar revolucionariamente esa sociedad. Entonces dice, estos consejos, el príncipe al cual Maquiavelo le daba consejos para su gobierno, algunos de esos consejos, o por lo menos no en los términos literales, pero sí en términos de metodología de análisis y demás, son útiles para pensar al príncipe moderno, que en este caso, en el caso de Gramsci, sería el PCI, el Partido Comunista Italiano, que si Gramsci hubiera visto su derrotero posterior a su muerte estaría seguramente retorciéndose en la tumba, pero bueno, son las cosas que pasan en la historia. Bueno, y llegamos al último de nuestros autores, un masajista de temer, Luis Althusser. Digo un masajista de temer porque se le fue en la vida, no en la vida teórica, en la vida real, se le fue la mano con unos masajes a su esposa y eran tan relajantes los masajes que la durmieron a la pobre mujer. Pero eso no es lo importante de Althusser, sino lo importante de Althusser es su obra política y teórica. Digamos, dentro de... Obviamente tiene una vasta obra. Una de las obras importantes de Althusser es Para leer el Capital, en donde hace un análisis más o menos crítico del Capital, pero bueno, en nuestros ámbitos académicos, por varios aspectos, se ha granjeado la mayor fama ideologías y aparatos ideológicos del Estado, en donde Althusser, sin apartarse antagónicamente de la teoría marxista, le da una vueltita de tuerca sobre algunas cuestiones vinculadas a la superestructura ideológica. La premisa básica de la que parte en su planteo, en su desarrollo de pensamiento Althusser, es que toda formación social necesita imperiosamente reproducir las condiciones sociales de producción, digamos, para garantizar la perduración de las propias relaciones. Y ahí hay dos cuestiones básicas que hay que reproducir: la fuerza productiva por un lado y las relaciones de producción existentes por el otro. Para poner un ejemplo pueril, la reproducción, por ejemplo, de la fuerza productiva, en el caso del asalariado, tiene que ver con que se retribuya de manera suficiente por la vía del salario al trabajador para que reproduzca su fuerza de trabajo, es decir, se alimente, se vista, podríamos agregar, si se tratara de nosotros, se divierta, se entretenga y demás, pero no, eso no está previsto, pero de manera tal que al otro día otra vez vaya a entregar su sangre para generar la plusvalía. Lo digo de manera medio dramática. Sí, y también que tenga prole, claro, de ahí el término de proletario, ¿no? Que se reproduzca en términos de paternidad, en términos filiales, de manera tal que haya más mano de obra disponible a futuro, que también tiene que ver con la perduración de la formación social y con su modo de producción. Después lo que va a plantear, va a retomar, que esto es uno de los, como vemos, es uno de los puntos comunes, menos en Weber, que es el autor ajeno a esta tradición, aparece una y otra vez el tema de la metáfora de la estructura y de la superestructura. Hasta O'Donnell, que no es un autor de tradición marxista, sin mencionarlo explícitamente, vimos que había algunas alusiones tácitas. Althusser retoma la metáfora de la estructura y superestructura con esta idea de la superestructura sobredeterminada en última instancia por la estructura social, y él va a decir, esto nos obliga a pensar en la eficacia derivada en la superestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con dos visiones que él reconoce en la tradición marxista, y tiene que ver con la autonomía relativa, por un lado, que tendría esta superestructura en esta metáfora, y la reacción de la superestructura sobre la base por el otro. Digamos, estos dos temas de la tradición marxista lo llevan a Althusser en un desarrollo de intelectual a pensar que hay que poner el foco, digamos, a eso me refería con la vueltita de tuerca, hay que poner el foco en qué pasa, digo, más allá de esta sobredeterminación, en última instancia, qué es lo que pasa ahí en la superestructura, cómo funciona y qué, cuál es su grado de eficacia. Acá Althusser hace la crítica que yo adelantaba, una crítica muy respetuosa, pero crítica bastante contundente, donde dice, en la tradición marxista, el Estado es concebido como aparato represivo. El Estado tendría una sola dimensión desde esa perspectiva, que es la de el aparato de Estado. Digamos, no aparece otras dimensiones que sí aparecen en otras... en otros desarrollos teóricos, intelectuales. Y señala que hay que hacer una distinción, a su juicio fundamental, entre lo que él llama el poder del Estado, que es el poder que se conquista y se conserva a través de la lucha política de clases, y el aparato del Estado propiamente dicho. Dentro de esta distinción del aparato del Estado, él va a decir hay dos tipos de, hay que distinguir a su vez dos tipos de aparatos. Los aparatos de Estado, y él le agrega represivos de Estado, y ahí llegamos al meollo de la cuestión, que son los, en sigla, los AIE, los aparatos ideológicos del Estado. Los aparatos represivos del Estado son bastante más conocidos, en algunos casos con la experiencia del cuerpo. ¿Quién no ha recibido algún palazo o inhalado alguna bomba de gas lacrimógeno? ¿O a quién no le han tirado los caballos? Me miran con cara de que no. Pero, ¿quién no ha ido a una cancha de fútbol y le tiraron los caballos encima? Bueno, eso es lo que comúnmente llamamos el aparato represivo del Estado. ¿O a quién no le han hecho una razia? Cayeron en un lugar y dijeron, documentos, señores. También miran con caras extrañadas. Pasa que ustedes están mal acostumbrados a vivir en el libertinaje que significa la democracia. Yo es el día de hoy que no salgo, es más fácil que salga desnudo a la calle que sin documento. Si yo no tengo los documentos, siento como que estoy, me siento más en falta que si me olvido de ponerme los pantalones, por ejemplo. Pero bueno, eso también tiene que ver con un dato odioso que suele figurar en los documentos, que es la fecha de nacimiento. Pero bueno, no me voy a extender sobre los aparatos represivos porque son los más fáciles de identificar y no es tampoco el objetivo en este caso de Althusser, sino nos vamos a referir a los aparatos ideológicos del Estado, que dice que se manifiestan en conjunto con los aparatos represivos, pero que no se confunden, digamos. Es más, va a decir, para confundir aún más, dice, bueno, los aparatos represivos de Estado no son enteramente represivos, también tienen algo de ideológico, y los ideológicos no son solo ideológicos, también tienen algo de represivo, ya no en el terreno físico, en el terreno simbólico, por ejemplo, para decirlo rápidamente, identifica la censura, sería la aplicación de la censura, podría ser un aspecto represivo del aparato ideológico del Estado, o la autocensura si hablamos de medios de comunicación privados, ¿sí? O la censura impuesta a sus trabajadores, que por ahí no está explicitada, pero el trabajador de cada medio sabe que hay determinados temas que en ese medio no solo no se escribe, no se habla, sino ni se piensa, porque a menos que uno tenga como derecho a adquirir una indemnización interesante y esté con ganas de percibirla, pero normalmente en esos casos no hay ningún reglamento escrito, pero cada uno, si alguno de ustedes trabaja en medio, sabe perfectamente de qué estoy hablando, ni contra los anunciantes, ni contra los dueños, ni contra los amigos de los dueños, sean estos de carácter empresario, político y demás. Entonces, aparecen de manera combinada, aunque los aparatos represivos son utilizan masivamente la represión de manera predominante, lo mismo en el sentido contrario los aparatos ideológicos del Estado, que de manera predominante y masiva utilizan a la ideología como forma de funcionamiento. ¿A qué se refiere con los aparatos ideológicos del Estado? Un poco lo que decía acá la compañera, se refiere a lo que él llama los AIE religiosos, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, de información y culturales. Probablemente, digamos, entre los 40 y tantos de años que pasaron de la publicación de este texto, podríamos o desagregar alguno de esos aparatos ideológicos señalados por Althusser, o incluso elevar en la escala jerárquica alguno de ellos. El caso más concreto es el de los medios, lo que él llama los medios de información, de una manera casi ingenua, ya para el año 70. Yo diría entre ingenua y de desinterés por el tema, no le parecía que fuera importante. Cosa que es bastante común en el terreno de cierto desarrollo teórico y académico. Muchos, por ejemplo, en disciplinas parientes de nuestras ciencias de la comunicación, están empezando a ver que los medios de comunicación tienen una importancia un poquito mayor de la que sospechaban hace 3 años, 4 años. Y me refiero a sociología, ni hablar a la ciencia política, que muchas veces en la ciencia política se piensa en la comunicación como en la difusión, simplemente. La comunicación de un Estado sería la forma en que ese Estado se comunica con su ciudadanía, no la política o el área de derechos vinculadas a la comunicación como política pública, ¿no? Entonces, no es extraño que en este momento, en aquel momento histórico, porque también seamos buenos con Althusser, con el masajista, seamos buenos, en aquel momento los medios de comunicación no tenían la importancia, sobre todo en el terreno de la definición de agendas públicas, de los debates políticos y demás, que hoy tienen. Yo creo que algo similar decía, no sé si se lo dije a ustedes o a otros, pero lo voy a decir, el texto que ustedes vieron del esquema para el análisis de políticas públicas de Oslag y O'Donnell, que vieron en prácticos, ustedes vieron que tampoco, siendo un poquito más acá, de 80, 81 creo, ese texto, tampoco se le da una preponderancia a los medios de comunicación en la confección de una agenda pública, de lo que ellos llaman la cuestión, que hoy sería, en aquel momento uno puede decir, bueno, eran distintas visiones, hoy sería imperdonable no considerar cómo juegan en esa cuestión los principales medios de comunicación, que si bien cada vez que uno está a punto de decir juegan de forma decisiva o definitiva, después uno dice, no, bueno, tienen su límite, pero digo, lo que no se puede es ignorarlo. Digamos, ese bandazo que tenemos nosotros entre la manipulación de las conciencias y la prácticamente inofensividad de los medios de comunicación para influir en las personas, digamos, bueno, hay un arco ahí de grises que según los momentos lo vamos viendo, lo vamos inclinando más para un lado o más para el otro. Pero no era eso lo que yo quería decir. Entonces, una distinción que plantea Althusser sobre los aparatos represivos, los aparatos ideológicos, es que los aparatos represivos son, salvo, podríamos buscar un contraejemplo y más, pero mayoritariamente del terreno de lo público, tienen que ver con el Estado. Alguien podría pensar, qué sé yo, que la mafia, ciertas mafias o algunas organizaciones más o menos estructuradas pueden operar como aparatos represivos. Hasta uno puede pensar en la seguridad privada, ¿no? Pero bueno, digamos, en términos generales, mayoritariamente los aparatos represivos son del terreno de lo público, del terreno de lo estatal, y los aparatos ideológicos, que también algunos son del terreno estatal, pero mayoritariamente son del terreno de lo que podríamos llamar lo privado o lo que Gramsci llamaría la sociedad civil. Me refiero, ¿a qué me refiero con el terreno de lo público? Bueno, en la educación hay todavía un peso, depende de los niveles de lo educativo de lo cual estemos hablando, hay un peso todavía importante del Estado, digamos, del sector público. Pero en los otros, en el religioso, en el... Estoy hablando, por ejemplo, de nuestra realidad. Hay, si analizáramos otro tipo de Estado, hay Estado confesional en lo cual lo religioso está directamente imbricado ahí con la cuestión estatal. Pero en Estados como el nuestro, tan laico, el que está tan separado de las cuestiones religiosas, aunque no tanto, pero que tiene su grado de independencia, de autonomía, lo religioso corresponde al terreno de lo privado, los medios de comunicación mayoritariamente, los medios de información, el terreno de lo político en términos de que es una organización, son organizaciones surgidas de la sociedad civil, digamos, los propios partidos políticos, la actividad sindical lo mismo, podríamos decir. En el caso de los aparatos represivos, la coordinación de su accionar, la coherencia de su accionar, tiene que ver con la centralización del aparato estatal. Digamos, si bien a veces esto hay, cada uno podría pensar en un ejemplo que demuestra que no necesariamente es así, sobre todo cuando hay niveles de contradicciones entre los distintos niveles del Estado por cuestiones federales y demás, en términos generales uno podría pensar que hay como una coherencia, una homogeneidad emanada de la centralización del aparato del Estado. Rápidamente alguien podría decir, sí, la gendarmería y la metropolitana, y eso, o los bomberos y demás, todos tendríamos anécdotas, pero en términos generales funciona así. ¿Qué es lo que le da cohesión a los aparatos ideológicos del Estado, si estos están dispersos y son mayoritariamente del terreno de lo privado, de la sociedad civil? Lo que dice Althusser es lo que le da cohesión interna es la ideología de la clase dominante. Eso es lo que unifica a el accionar de estos aparatos ideológicos. ¿Cuál sería la función de estos aparatos ideológicos? Es contribuir a la reproducción de las condiciones sociales de producción capitalista. Esa es su razón de ser. Y en este sentido, a esto me refería con la perorata esto de los 40 años y demás, en donde Althusser dice, el que mejor cumple, el principal aparato ideológico del Estado, el que mejor cumple con este objetivo, el de naturalizar, para decirlo en otros términos, la dominación burguesa o la dominación de los propietarios, es la escuela. Digamos, en la escuela y incluso Althusser le pide disculpas a los pocos docentes que él sabe que luchan denodadamente contra esa misión o apostolado del cual se han investidos al momento de abrazar la profesión. Dice, es la escuela la que todos los días nos educa, nos enseña y nos naturaliza que vivimos sin mencionarlo siquiera, en muchos casos, por lo menos en los niveles iniciales, pero nos hace natural que haya en una sociedad, haya quienes poseen los medios de producción y quienes no lo posean, y que hay una cantidad de reglas llamadas derechos que garantizan el ejercicio de la propiedad privada y que garantizan que ese esa explotación, en última instancia, explotación de unos hombres por otros, sea enteramente legal y hasta legítima. Digamos, eso es lo que en términos generales plantea Althusser para el tema de la escuela, que yo decía, seguramente hoy debiera, y a la escuela lo ata a la familia, digamos, como un complemento entre el sistema familiar y la escuela. Hoy seguramente los medios de comunicación cumplen un rol, si no primordial, por lo menos complementario con el aparato educativo, que en términos de la garantía de la perduración del sistema de las relaciones sociales de producción. Vamos a verlo más adelante, un texto de Nicolás Casullo, en donde él plantea, en un momento político, plantea que los medios de comunicación no son de la derecha. Digamos que es una expresión bastante habitual esta idea de decir los dueños de los medios de comunicación son de derecha, los medios son de la derecha, sino que Nicolás Casullo llega a la conclusión que los medios de comunicación son la derecha. No es que son de la derecha, sino que cumplen justamente en un... No sé si lo habrá... Desconozco si lo habrá hecho en los términos del planteo de Althusser, pero tiene un aire de familia en términos de que cumplen con una función determinada, que es la de conservar, que de eso se trata la derecha, conservar las reglas de juego existentes y cómo han sido repartidas las barajas. Y antes de que se levanten, lo último para señalar de Althusser, dice que las ideologías existentes en una formación social solo puede entenderse, explicarse desde la lucha de clases, y que en todo caso las ideologías que portan los aparatos ideológicos del Estado son el resultado de esas luchas de clase, que tienen que ver con las condiciones de existencia, con las experiencias de luchas y demás cuestiones surgidas en torno a la lucha de clases, y que en todo caso estos aparatos ideológicos del Estado no serían, dicho en otros términos, constructores de ideologías, sino que serían en todo caso difusores simbólicos de esa ideología dominante en cada momento dado. Con esto terminamos, y son las 7, así que se van a tener que retirar. Así que en la próxima clase le dedicamos unos minutos para terminar de esto. Y la próxima clase, que es el lunes que viene, veríamos todo el tema del Estado liberal en la Argentina, la primera etapa del Estado nacional argentino. Unidad 2.